Comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos. Del mes de junio de 1982 llega una de las canciones más polémicas de la agrupación inglesa The Clash, publicada en su álbum Combat Rock. Hablo del sencillo Rock the Casbah, que se convirtió en uno de los pocos en llegar al top 10 en los Estados Unidos y también ocupar importantes lugares en la radio de Latinoamérica y Europa. Esta canción trata de una manera muy cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en ese año en Irán por el Ayatollah. La letra del tema cuenta sobre un supuesto levantamiento de la gente para criticar esta medida procediendo a Rock the Casbah, que traduce en español rockear y sacudir la cabeza, generando la reacción del rey, que ordena a todos los Jet Casa atacar a quienes no cumplan con la prohibición. The King Told the Boogeyman, una de las frases más recordadas de la canción. El rey le dijo a los Boogeyman. De ahí se basa toda esta letra, en la cual se generó una polémica, también prohibiciones en algunos países del mundo por ser interpretada, sobre todo por tocar un tema aún que es muy sensible en estos momentos, el conflicto en el Medio Oriente. Con grandes canciones y con grandes clásicos, también con grandes historias, inicia un episodio más de 33 revoluciones en el día de hoy. Freddy Gómez García le acompaña y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de un maravilloso viaje musical a través del tiempo. La tornamesa ya se encuentra preparada. Muchos discos en el día de hoy, con los clásicos de siempre y todas las novedades de la industria musical en estos días. Bienvenido. Y

El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Por estos días, el mundo cinematográfico se encuentra de luto por la muerte del gran actor Christopher Lee, recordado por grandes interpretaciones en Drácula, Saruman en El Señor de los Anillos, El Conde Dooku en Star Wars, también por ser el padre de Charlie en la película Charlie y la fábrica de chocolates. Este actor también demostró una gran admiración por el rock y el metal, trabajó en varias de las canciones con la agrupación italiana Rhapsody. También lo podemos ver en la fotografía principal de este grandioso LP lanzado a comienzos de la década de los 70, Paul McCartney and the Wings, Band of the Run. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again. You, Mama, sonido de los 70 está en 33 revoluciones. A mediados de 1979, The Cure se prepara para lanzar su álbum debut, titulado Three Imaginary Boys. Y el primer sencillo de lanzamiento sería una canción basada en los hechos ocurridos en el libro El extranjero del escritor Albert Camus. Este tema se titula Killing an Arab. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones. nuestro repaso por la década de los 70 finaliza con el guitarrista e intérprete de jazz Grant Green. Esta canción titulada The Final Countdown fue publicada días antes de su fallecimiento, a comienzos del año 1979. Y así nos vamos preparando para el invitado musical en el día de hoy, agrupación que se encuentra en una grandiosa gira de conciertos por los Estados Unidos y probablemente Latinoamérica esté en sus planes. Kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. La tornamesa de 33 revoluciones tiene el honor de tener como invitado musical a una de las agrupaciones más antiguas en el rock and roll, proveniente desde Londres. Mick Jagger, Ronnie Hood, Charlie Watts, Keith Richards, The Rolling Stones. Esta agrupación británica ha sido noticia por estos días en la internet por varios motivos. Uno de ellos, una grandiosa gira de conciertos que se encuentra en las principales ciudades de los Estados Unidos. Ahí han publicado varios videoclips y afiches para promocionar este grandioso evento. Esperamos que Latinoamérica esté en sus planes. También toda la campaña que se está realizando en este momento en todas las redes sociales para el relanzamiento de su LP Sticky Fingers en una edición especial con versiones inéditas. La idea principal de esta campaña es invitar a todos los usuarios a tomarse diferentes fotografías, en selfie o cualquier otra técnica, mostrando este LP. Las ideas más creativas tendrán diferentes regalos y obsequios por parte de la agrupación. También por estos días se celebran 45 años del lanzamiento del álbum Some Girls, que contiene la canción Miss You. Con el tema Start Me Up que escuchamos en este momento, le damos la bienvenida a los dinosaurios del rock and roll con el siguiente orden de canciones. Abriremos con la canción Satisfaction, que cumple 50 años de su lanzamiento. Luego llegaremos al tema Brown Sugar, de ahí la tornamesa llegará hasta Do Do Do. Luego llegaremos hasta Miss You, canción que abre el álbum Some Girls, que cumple 45 años de su lanzamiento. Luego tendremos una de las canciones en versión especial para este relanzamiento del LP Sticky Fingers, y la cual ya habíamos hablado en 33 revoluciones en días pasados. Can You Hear My Knocking? Luego llegaremos a una de las canciones con la cual ellos celebraron 50 años de carrera musical en el 2012. El tema Doom and Gloom, incluido en su LP triple titulado Girl, que recopilaba lo mejor en los 50 años de carrera musical de la agrupación hasta ese entonces. Y para finalizar tendremos nuestra sección original y copia con el tema I'm Free. The Rolling Stones tiene el privilegio hoy de ser nuestro invitado musical en la tornamesa de 33 revoluciones. Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. Los clásicos a 33 revoluciones. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. 'Cause I tried, and I tried, and I tried, 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos a 33 revoluciones. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos a 33 revoluciones. The police in New York City, they chased a boy right through the park. Mistaken identity, the foot of bullet through his heart. She died in the dirt of Hollywood. Mother said she had no chance, no chance. 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado musical. Los clásicos a 33 revoluciones. Ooh. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Original y copia. Original y copia. These are the words me hear from my granddaddy. Come, these are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man knew him free. Free from the lock, I miss him, free from the key. Free from the stress and all misery. Got to have some love, gotta let it be. If them a problem, so we don't want them. If them a problem, so we don't need them. Come, he said nothing in this world like when a man know him free. Nothing in this world like when a man know him free. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free. Nuestro invitado musical llegó desde Inglaterra, The Rolling Stones, 53 años de muy buen rock and roll. Para finalizar el repaso por esta agrupación, nuestro original y copia tenía la canción I'm Free, lanzada en 1967. La copia, realizada por la agrupación de Soft Dragons en 1993. Y lo mejor, la teníamos en su versión completa, más de 7 minutos de duración, este LP de 12 pulgadas, I'm Free. Y a partir de este momento, la tornamesa de 33 revoluciones pasa a cargo de Jason Molina. DJ Soft Killer llega con lo mejor del dancehall, el reggae, el hip hop y el género urbano. Los sonidos del gueto comienzan en este instante. Los sonidos del gueto están en 33 revoluciones. Check, baby. to make you jump, but yet make the hotties in the party shake your rump. I like the way you comb your hair. I like the stylish clothes you wear. It's just the little things you do that makes me wanna get with you. Michael Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, the village. My style's wild and you know that it's still it. This old bag's up and then you're doing the ball. Shake your rope. Check yourself before you wreck yourself. Yeah, come on, check yourself before you wreck yourself. shotgun bullets are bad for your health. Jiggy check. Step the cube and then they get played. Cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifle. Cause that's an IFO. AK-47, assault rifle. Hold the 50, I'm nifty. Pow, got a new style. Watch out, man. I hate motherfuckers claiming that they floating bank. But steady talking shit in the holding tank. First you wanna step to me. Now your ass screaming for the deputy. They singing a Charlie Baker Denver Road. Now they running up in your snow. You're gone. Used to be the dime one. Now your name is just Twine. Switch it, snap it, rolling your eyes and neck. You better run a shit. So take it and check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you riggedy wreck yourself. So take it and check yourself before you wreck yourself. Big dicks in your ass is bad for your health. Jiggy check. Pump. DJ Soft Killer. Jiggy check. Yeah. Yo, you're the niggas again. But yo, y'all need to check yourself. You know what I'm saying? You better run a make on that license plate. You could have had a V8 instead of a Trey 8 slug to your cranium. I got six and I'm aiming them. Bust or keep you guessing, cause fuck you when that shit just stressing. Bitch, get off the wood, you're no good. That goes the neighborhood. Go ahead and keep your draws, giving up the claps. And who needs applause at a time like this? Pop your coochie and your debt. Bitches of Miami hurricane hits. Niggas for her lips and lungs. Nappy duck out, get the fuck out. Cause women like you gets no respect. Yeah. Bitch, you better run a check. So take it and check yourself before you wreck yourself. So take it and check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you wreck yourself. Yeah. Yourself. Cause bitches like you is bad for my health. Wow. a cane, but cane. Ralph Fox the Bane. Flips it, smacks it, throw the Michael Jackson. Bring your crook pop, got your head fractions. Action pack, wanna come back on the drum track, sharp like a dump pack. I'm in the Concos, I chill like Taco when it comes to the funk. I rock Ponto cause I bow, wow, wow, yeah, for yo, yeah, for yay, for the funk. Los sonidos del gueto con DJ Soft Killer. En 33 revoluciones, sonido en vivo. Ladies and gentlemen, I don't know about y'all, but I want to hear the number one record in the world right now. Hit it! If you're home, turn your TV sets up, because we are Uptown Funk. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hallelujah. Woo! Girl, sit your hallelujah. Woo! Cause Uptown Funk don't give it to you. Woo! Hoy en nuestro sonido en vivo, una de las canciones más representativas de este 2015, también el LP más vendido hasta la fecha. Mark Ronson en compañía de Bruno Mars, su éxito Uptown Funk. Esta grabación fue realizada el fin de semana pasado en un reconocido talk show de los Estados Unidos. Los artistas invitaron a todo el público asistente a participar en los coros de esta grandiosa canción. Ahora nuestra tornamesa se prepara para escuchar los lanzamientos más importantes de la semana en la industria musical. Talk Radio 333 WTAE. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. A comienzos de esta semana, una reconocida compañía de dispositivos móviles y tecnología presentó su nuevo servicio en plataforma musical vía streaming. Uno de los artistas invitados a esta presentación fue The Weeknd, quien en esta semana también lanzó su nueva canción. Can't Feel My Face es presentado en esta semana en la industria de la música. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. I try to change the game. I try to end. musical de la agrupación de Muse ya se encuentra disponible en todas las tiendas de discos de Latinoamérica. Esta semana presentaron su cuarto sencillo de este trabajo. Así nos van preparando poco a poco para la presentación que tendrán en el segundo semestre en nuestro continente. Mercy se titula este tema que fue presentado en esta semana en la industria de la música. Nuevos sonidos, nueva música, a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Se acerca el final de este primer semestre de 2015 y con él llega el verano a varios países del mundo, también las fiestas para celebrar las vacaciones. Esto es aprovechado por los sellos discográficos más importantes en el área de la música electrónica y dance, sobre todo en el continente europeo. En los próximos días llega a las tiendas de discos, también descarga digital, el compilado A State of Trance. Este incluirá las canciones más representativas para estas fiestas de verano. Y como adelanto, en 33 revoluciones ya conocemos tres de las canciones que estarán en este gran trabajo. Iniciaremos con Rock y su canción Wrong Direction. Luego tendremos a Andrew Rangel y su canción Daylight. Y para finalizar el repaso por las novedades de la industria musical y de este compilado que está próximo a llegar a todas las tiendas de discos, David Gravel y su canción It's in Your Heart. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. We'll be right back. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. It's in your heart, it's in your blood right now. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. A partir de este momento, la tornamesa de 33 revoluciones comienza con un repaso con las canciones que son perfectas para comenzar un buen fin de semana. Iniciamos con muchos sonidos funky y disco 1977, Chocolate Milk, su éxito Blue Jeans. Los clásicos. A 33 revoluciones. Blue jeans. Sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. El club nocturno Estudio 54 fue destacado en los Estados Unidos porque en sus pistas de baile se escuchaban las mejores canciones del momento. Esto inspiró a realizar una película a finales de la década de los 90 sobre la vida nocturna de este reconocido establecimiento. Una de las canciones que logró consolidarse como un gran éxito en aquel lugar fue este gran tema, Take Your Time, a cargo de East All East Band. Los clásicos a 33 revoluciones. Let's do it. Let's do it. Recordando Estudio 54 y sus pistas de baile en la cual se consolidaron grandes canciones y quedaron en el recuerdo de muchas personas, vamos llegando al final de 33 revoluciones en el día de hoy. Este episodio queda disponible a partir de este momento en todas las redes sociales con el numeral 33 revoluciones. También puede seguirnos en Facebook /33revoluciones. Ahí usted encontrará las efemérides, los clásicos de siempre, los recomendados y los episodios más recientes de 33 revoluciones. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo y en diferentes géneros musicales: el rock, el funk, la música disco, el techno, el jazz, etc. Para culminar nuestro episodio en el día de hoy, tres grandes canciones serán las encargadas de cerrar y dar paso a un buen fin de semana. Nuestra tornamesa llegará a 1998 con la agrupación Coffee Brown, su canción Weekend Fin. Luego llegaremos al año 2003, la agrupación Divagash, que por estos días andan en una gran campaña en todas las redes sociales para el lanzamiento de su nuevo trabajo musical, el éxito Korean Who. Y para finalizar tendremos a la agrupación Road 94, su éxito Always. Muchas gracias por su compañía. Feliz fin de semana. Sí que son desconocidos. Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33 revoluciones. You're unbelievable. Los clásicos a 33 revoluciones. We'll be right back. J2K viaja a 33 revoluciones. Hola, somos Javier y Camilo de Diva Gas. Escuchen nuestras canciones en 33 revoluciones, el podcast más selecto del rock and roll. Está pasando sonidos al entrar. Los golpes en la puerta me dicen que me espera, que ya van a terminar. Cuando el DJ se prende y me vas a reclamar, porque toco una chica con las teclas bien lindas y me voy para atrás. Mira, no me importa si te largas de una vez. Nena, ya no importa si me llamas otra vez. Wake up in the morning, be the lover that you wanted. Don't stop me cause I wanna go on. J2K viaja a 33 revoluciones. Do you know how I really feel about you? Do you know what your love is doing to me, baby? Do you know how I really feel about you? Do you know what you're doing?